Bueno, buenas noches a todos. Gracias, muchas gracias por venir, por acompañarnos. La verdad es que es un placer que nos acompañen. Es muy lindo sentirse acompañado, esto reconforta, estimula, hace que nos nazca fuerza a veces cuando flaqueamos en algún momento, pero la verdad que lo que dijo Marta después de ver el video de Sergio Massa, que nosotros tuvimos con Gabriel, y fuimos con Eduardo, viajamos, anduvimos bastante perdidos también con Eduardo para llegar, porque somos bien del campo, eso se notó, sin GPS, sin nada, recorrimos todo el Gran Buenos Aires para llegar a Tigre. Pero la verdad que valió la pena, porque volvimos cambiados. Nos dio una inyección de optimismo, de esperanza, de futuro, que quizá no teníamos. Así que bueno, en primer lugar no quiero dejar de agradecer a todo el grupo que ha trabajado tanto, tanto, en tan pocos días, y que cambió este local de una manera extraordinaria. La verdad que, bajo la conducción de Ricardo, que nos viene dando una mano muy grande en todo este armado, se hizo muchísimo en muy poquito tiempo, y la verdad que quedó muy lindo el local, un local que por supuesto va a estar abierto a partir del lunes para que todos los que nos quieran acompañar, que quieran venir a charlar, a consultarnos, vamos a estar acá. Y a veces, voy a tratar de despacio porque fue lo que me recomendó mi esposa, porque dice que a veces me exalto, pero voy a tratar de estar calmo. Y a veces un poco el tema es, y me pasa porque yo cumplí 60 años el otro día, y la verdad que tengo unos cuantos años de trabajo, yo trabajo de chico, hace 30 y pico de años que estoy en Saladillo, y muchas veces me preguntan, ¿por qué te metés? Dice, ¿por qué? Si vos tenés tu empresa, tenés esto, tenés lo otro, qué sé yo. La verdad que mucha gente me lo pregunta, y a veces me lo he preguntado también, ¿por qué me metí? Y la respuesta que encuentro siempre es una sola, es que no se puede permanecer impasible ante lo que nos pasa, es imposible no involucrarse de alguna manera, y eso es lo que decía Gabriel hoy, tenemos que meternos, tenemos que participar, tenemos que hacer algo, porque estamos viviendo tanta agresión, tanta histeria. Cada discurso de la presidenta es un reto para un sector, una descalificación. La verdad que duele vivir en un país donde hay tanto enfrentamiento, tanto malestar. ¿Qué queremos todos? Queremos un país mejor, un país para todos, un país inclusivo, un país que tenga pleno empleo, que nuestras economías regionales en el interior apuesten a más. Nosotros, los que estamos en nuestro sector, no me voy a detener porque si no me pongo a hablar y estoy 2 horas, pero lo que pasó con la carne, lo que está pasando con el trigo, en 3 años perdimos 12 millones de cabezas, ustedes imagínense que es el stock de Uruguay, una cosa tremenda, un suicidio económico para el país. Ahora están jorobando con el trigo. Los datos estadísticos de siembra de trigo, los datos oficiales, no son opiniones políticas, dicen que tuvimos la peor cosecha y la peor siembra en 104 años. Imagínense lo que hemos retrocedido. El famoso granero del mundo teniendo ahora que importar trigo, que se está contrabandeando porque no se pone en blanco que está ingresando trigo, porque si no el trigo que hay no alcanza. Y la presidenta dice que los productores están con el trigo. Pero es una locura total, los productores tienen mucho endeudamiento en este momento. El trigo vale muchísimo más que el año pasado, nadie puede pensar racionalmente que el trigo está por orden de los productores, porque los productores vendieron hasta el último grano para afrontar sus deudas. Después, ¿qué queremos? Queremos un país que tenga seguridad, que tenga que el trabajador le alcance el sueldo, que tenga menos inflación, una inflación negada, mentida. Si tenemos en el índice de precios la mentira que tenemos, imaginemos que en los otros índices que nos dicen de pobreza, de marginalidad, no se puede creer nada. Han distorsionado absolutamente todas las estadísticas, ninguna sea creíble. Así que la verdad es que duele todo eso, y esa es la razón por la cual estamos acá todos nosotros, porque la realidad es que no venimos ninguno de la política, venimos estamos dejando de darle tiempo a nuestras cosas para el bien común. Y hay una cosa que me llama la atención cada vez, perdón, hay una cantinela que han inventado los profesionales, los arribistas, que es este cuento de la militancia. ¿Qué cuento de la militancia? ¿Militar en qué? Yo milito en lo que hago. Gabriel, Cristina, todos militamos, todos participamos, todos actuamos. Y resulta que ahora nos dicen no, porque les falta militancia. ¿Cuál militancia? ¿La de acceder a un sueldo de 30, 40, 50 mil pesos de premio, como tienen hoy los directores de aerolíneas, del AFCA? El AFCA, en poder de un partido que solucionó su problema económico de punta a punta para sus dirigentes, y que hace que los que trabajan aporten el 8% para el sostenimiento del partido. Pero qué bárbaro eso, la verdad que una militancia espectacular. ¡Qué convencimiento! Yo creo que con eso se convencen mucho. Solucionar el problema personal, económico, con un sueldo altísimo, y encima poder financiar el partido. Es una cosa espectacular. Y eso es lo que se vanaglorian. Yo me vanaglorio de que nunca viví el Estado, de que estoy donando mi sueldo, mi dieta, porque no lo necesito. Que considero que es así, porque hay gente que quiere acumular, acumulan poder y plata, porque la verdad, empezando bien de arriba, por supuesto, todavía no pueden arreglar las declaraciones juradas en blanco, no la que se roban, que no la ve nadie, la declaración jurada en blanco, son insostenibles las declaraciones de ganancia, que el famoso juez sobreselló en forma ultra rápida. Bueno, con respecto, no me quiero extender demasiado. Yo acá lo único que hice fue anotar otras cosas, porque después digo, ¿para qué dije tal cosa y por qué no dije tal cosa? Una cosa que quería agregar en este tema de la militancia. Yo lo que he notado es que no les gusta que aparezcan caras nuevas, que le disputen los espacios. No entienden que la gente común, sin intereses, se meta en política. Esa es la verdad. Les molesta. Porque ¿qué van a decir de cualquiera de nosotros? ¿Que nos metimos porque queremos agarrar la dirección de no sé qué? No, en absoluto. No tienen nada para decir. Y tienen mucho para esconder. Quería hablar un poquito de lo que nos ha pasado a todos con la figura de Sergio Massa. Porque la realidad es que todos sabemos lo que vino ocurriendo en un sector de la sociedad que esperaba algún tipo de alianza que realmente sea abarcativa, y que en los partidos que nosotros teníamos las esperanzas no se produjo. Y aparece en nosotros como algo providencial esta decisión de último momento, que también nos tuvo a nosotros bastante en vilo sobre por dónde íbamos a canalizar nuestras inquietudes, y y vimos en Sergio Massa, la verdad, una figura nueva, una apuesta al futuro que no existía. Eso es lo que a mí personalmente me pegó muy fuerte, porque la verdad, cuando volví de Tigre y volvíamos charlando con Eduardo, decimos, qué bueno que este muchacho, tiene 41 años, se haya decidido a hacer esta apuesta. Un dirigente joven, capaz, creativo, que ha sabido ver lo que otros no vieron, que era la necesidad de amalgamar un espacio que solamente creo que tiene como común denominador gente de buena voluntad. Ahí están los políticos, ahí están los intendentes, hay intendentes del Partido Radical, del Partido Justicialista, de partidos vecinales. O sea que evidentemente esta figura se ha erigido por sobre todo eso y ha sido capaz de acercar a un mismo espacio a sindicalistas, a empresarios, a periodistas, a artistas, a productores agropecuarios. Yo creo que es un arco muy pero muy amplio, y realmente vuelvo a repetir, es una apuesta al futuro, una apuesta al futuro, como él dice, construir sin destruir. La verdad es que entusiasma, porque es una apuesta distinta, es un aire nuevo, es un aire fresco en la política, y creo realmente que con muy muy serias posibilidades de que sea nuestro futuro presidente en el 2015, diría que a esta altura no tengo ninguna duda. Va a ser contundente la victoria, seguramente en octubre, y seguramente va a quedar instalada la figura de él sin discusión para el 2015. Ahora brevemente me quiero referir a lo local, a nuestra labor como concejales que tenemos y lo que nos espera. Con Betty hemos trabajado, la verdad, de una manera, para mi modo de ver, extraordinaria. Porque yo, honestamente, la conocí a Betty a partir de esta situación que se dio después que Ricardo, es decir, nos conocíamos de antes, pero me refiero a conocernos en profundidad, a partir de que Ricardo tuvo que asumir como diputado. Y hemos trabajado en una armonía, en una sintonía, hemos puesto la mayor responsabilidad y, por sobre todas las cosas, muchísimo sentido común, siempre pensando en el vecino, en lo que sirve para mejorar la calidad del vecino. Nunca fuimos a una votación al Congreso con una chicana, con un golpe bajo. Creo, Betty ya tenía más experiencia, pero creo que he respetado y me he sentido respetado. Tengo la mejor relación absolutamente con todos los concejales opositores. Eso es muy bueno, porque si a nivel nacional se pudiese trabajar de la misma manera, yo creo que muchas cosas se solucionarían de otra forma. Uno a veces ve en el Congreso esas posiciones antagónicas, esas posiciones irreconciliables, esos proyectos famosos que bajan del Ejecutivo a los cuales no se le puede tocar una coma. Bueno, eso en el Consejo Deliberante de Saladillo no pasa. Nosotros hemos tenido en las reuniones de comisión discusiones, conversaciones, puntos de vista distintos, pero la verdad hemos trabajado con respeto mutuo. No hemos puesto palos en la rueda para nada cuando se han tratado los presupuestos, las rendiciones de cuentas. Hemos objetado todos y cada uno de los puntos con los cuales no hemos estado de acuerdo, pero hemos sido constructivos, lo que dice Sergio, construir. También creemos que a partir probablemente de la elección de octubre vamos a tener un consejo más equilibrado. Es importante que haya un equilibrio en el consejo que hoy no existe. A pesar de lo que yo les decía, de que se ha trabajado muy bien, pero la mayoría automática realmente no me parece que sea lo mejor para un sistema democrático. Vamos a ir al consejo nuevamente, seguramente, yo espero que vamos a ir varios, que no voy a ir solo. Vamos a ir varios seguramente porque espero un resultado importante para nuestra lista en el mes de octubre, ahora en agosto y en el mes de octubre, por supuesto. Y bueno, referido a lo municipal, a lo local, quedan un montón de temas pendientes que este gobierno todavía no ha podido solucionar. Hay un tema que es el más importante hoy, que es el tema de la seguridad. Yo estuve cuando se entregaron los últimos patrulleros y estuve charlando con el intendente, con el cual tengo una muy buena relación también, y él anunció una patrulla de prevención municipal y anunció un centro operativo, un centro de operativo de seguridad, donde también va a funcionar teóricamente el centro de monitoreo de las cámaras. Y nosotros, de nuestro espacio, lo expresamos el otro día en el consejo a raíz de unos temas que se trataron, por ahí lo van a ver por televisión, pero hicimos bastante hincapié en que hay que acortar los tiempos, que se va haciendo demasiado largo este tema de las cámaras y es sumamente necesario acelerar la puesta en funcionamiento y el centro de monitoreo. De parte nuestra lo expresé y creo que con el intendente lo hablamos también, va a contar absolutamente con todo nuestro apoyo en todo lo que haga falta para que esto de la seguridad tome la importancia de hecho la tiene, pero que tenga la premura que esto amerita, porque los problemas empiezan a superar las respuestas. Ha habido en estos días varios casos de gente asaltada y golpeada. Anoche creo que hubo de una señora de 80 años. Quiere decir que lo que nosotros por ahí estábamos viendo en televisión hasta poco tiempo atrás, hoy lo tenemos instalado en nuestra comunidad. Es muy, muy importante que esto se tome como una cuestión a resolver rápidamente. Yo creo que el municipio, redireccionando, para decirlo de la manera más suave, partidas presupuestarias, tiene los recursos, si toma la decisión política, para encarar y poner en funcionamiento, no digo solucionar porque obviamente nada de esto va a solucionar la problemática en su totalidad, pero va a ayudar y mucho, como lo ha hecho justamente Sergio Massa en el Tigre. Él ahí en una parte, si ustedes recuerdan, que dijo: quiero ser el jefe de policía de Tigre. Cuando nosotros hicimos nuestras propuestas en elecciones anteriores, hicimos mucho hincapié en la policía municipal, la policía comunal, perdón. Ahora se habla de policías municipales, ya hay varios distritos que están apuntando a eso. Es sumamente importante que el poder político tome la decisión y tome la manija en el tema seguridad en todos estos en todo nuestro distrito, por supuesto, y como lo han hecho también algunos distritos vecinos. Así que ese tema para mí, hoy por hoy, es el más importante. Después hay que seguir. Seguimos hablando del tema del arbolado, de las veredas rotas. Hay mucha basura en el pueblo, todos lo observan. Evidentemente tenemos un mal comportamiento como vecinos en algunos lugares porque La basura, hay maneras de ponerla en la vereda y hay formas y formas. Hoy casualmente venía, no voy a mencionar el lugar, pero la verdad daba vergüenza. Un lugar por el cual debe haber pasado muchísima gente con motivo de las fiestas que hoy se están realizando en el predio de la sociedad rural. Pero la verdad da vergüenza ajena ver la basura que hay ahí en los alrededores. Está también el tema que nosotros lo hemos tratado, hemos insistido, hemos reclamado, que es la modernización o readecuación de la planta de tratamiento de líquidos cloacales. Ese es un tema pendiente. El intendente lo anunció, lo recuerdo perfectamente, en la campaña del 2011. Anunció que iba a tomar la decisión de invertir, de solucionar. Bueno, cualquiera que sale hoy y pasa por la planta de cloacas y llega hasta el canal 16, sabe que el problema está lejos de ser solucionado. También lo observamos entre las cosas que vimos con Betty en su momento, que en la rendición de cuentas faltaba ejecutar la partida de dinero que ya habíamos considerado insuficiente, creo que eran 450 mil pesos, sabemos que con eso no se puede hacer absolutamente nada, y no se ejecutó, quiere decir que no se destinó la plata que estaba prevista, ni siquiera esa partida insuficiente. Es un tema sumamente importante de la planta de cloaca, porque hace al medio ambiente, porque hace la contaminación de la napa, porque la verdad eso está digamos funcionando mal a ojos vista. Repito, basta transitar ese sector y con el olor de los segundos que sale de ahí sabemos que las cosas no están bien hechas. Hay otros temas menores, pero importantes para el vecino. Menores me refiero en cuanto al impacto económico en los gastos del municipio, que es el tema de las calles de tierra. Las calles de tierra necesitan mejorado con esa piedra que se trae de distintos orígenes, necesita en muchos lugares de la planta urbana, necesita hoy cualquiera que anduvo por calles de tierra vio el desastre, los barriales que hay por todos lados. Eso no puede ser, no se puede estar viviendo entre el barro y cosas como hace 100 años. Eso con poco dinero, con piedra que se trae, con los camiones municipales, ya que el costo mayor es el flete, se puede hacer de forma económica y es una solución que para el vecino no será el asfalto, pero sí es una gran solución. Y después dejé para el último un tema que para mí es tremendamente importante y que ha sido tratado, hablado, anunciado en los últimos tiempos, que es la necesidad imperiosa que tiene Saladillo de un parque industrial con mayúsculas. Estamos perdiendo muchas oportunidades de erradicación de industrias, de fábricas, porque no contamos con un parque industrial como cuentan otros distritos. Hace poco tiempo un amigo de Buenos Aires me contó su experiencia, digamos, en el intento de erradicar una industria en Saladillo. Bueno, para decirlo rápido, la industria hoy se está instalando en Cañuela. ¿Por qué? Porque Cañuela le ofrecía el parque industrial donde estaba todo lo que necesitaban y donde está la famosa promoción industrial que hace que haya una disminución en las cargas impositivas muy importante. Es sumamente importante, vamos a acompañar también todo lo que se haga del municipio, vamos a insistir y vamos a impulsar, venga donde venga la cosa, pero esto no es para disputarse cuestiones políticas. Saladillo necesita un parque industrial urgentemente, y que no pase como cuando el famoso puente Barrales, que por un puentecito, después se peleaban a ver quién era el padre de la criatura. En esto, en el tema del parque industrial, hay que pensar en grande, en el Saladillo, en los próximos años, como lo reitera el intendente. Pero hay que poner manos en el asunto, hay que urgentemente resolverlo, porque es un tema prioritario para que Saladillo tenga fuentes de empleo que hoy probablemente está perdiendo. Bueno, no quiero hacerlo más largo, les reitero mi agradecimiento, les reitero nuestro compromiso de todos, agradezco a todos los compañeros de la lista que me acompañan, y bueno, pedirles que nos den fuerzas, que nos hagan llegar al Consejo Deliberante, donde seguramente no los vamos a defraudar, y que todos esperemos con fe, con confianza, que esta figura de Sergio Massa, que se va gigantando día a día, corone con el presidente de los argentinos en el 2015. Muchas gracias.